hay fuego en el 23, ¿no es? Sí. 23 de enero, aquí estamos hoy domingo. 23 de enero, aquí vive el espíritu rebelde de un pueblo, espíritu rebelde, rebelde y eterno. La rebeldía perenne, pudiéramos decir, que radica, vive en estas montañas, en estos barrios del 23. Saludo a todo el 23 y a toda Caracas, pues, desde aquí, desde Montepiedad, ¿verdad? Hoy es domingo 30 de mayo, se nos va el mes de mayo. Llegó el invierno con ganas, pero hoy a los presidentes coordina siempre los domingos para que no llueva. Y si llueve, que llueve más allá. Y si llueve aquí, que llueva poquito. Mira cómo está el sol brillante. Gracias a Dios. 30 de mayo, este es el Aló Presidente número 359. Y aquí estamos en el municipio de Libertad. Están cantando los gallos. Fuego en el 23. Grupo Madera, gracias muchachos, gracias muchachas. Esa furia musical, ese fuego sagrado, fuego patrio, fuego sagrado en el 23. Bueno, continuamos entonces después de este paréntesis de parranda, de música y de opiniones del pueblo. Aló presidente. Domingo 30 de mayo. Les informo lo siguiente, que hoy el Guri, el embalse del Guri, subió 19 centímetros. Sigue recuperándose, gracias a Dios. Llegó el invierno, llegaron las lluvias. Y ahora comenzamos a alejarnos de la posibilidad del colapso eléctrico, bueno, del cual estuvimos cerca, y los escuálidos amargados, pues ligando que llegara el colapso. Una frustración más para mis queridos escuálidos y escuálidas, cada día lo son más. Bueno, hemos estado recorriendo parte de esta barriada Monte Piedad, y aquí estamos ahora en un patio lateral de nuestro muy querido cuartel Cipriano Castro, y he saludado, bueno, a todos los invitados especiales y de manera particular al Estado Mayor de la Milicia Nacional Bolivariana, y un saludo de Aló Presidente para nuestra Milicia Bolivariana, su comandante general, el general Velázquez, todo su cuerpo de generales del Estado Mayor y los jefes de regimiento de unidades combatientes en toda Venezuela. Una expresión más de, bueno, del parto revolucionario, el surgimiento de la Milicia Nacional Bolivariana, que no es otra cosa, junto a los demás componentes o junto a los cuatro componentes de la Fuerza Armada, que el pueblo en armas. Y hay que recordarlo, yo que soy soldado, en este patio, en este cuartel que ustedes saben significa tanto para nosotros. Aquí nació la Escuela Militar del siglo XX. Aquí se desarrollaron acontecimientos históricos a lo largo del siglo XX, y finalmente aquí funcionó el comando de la Revolución del 4 de febrero de 1992. En este lugar hay que recordarlo. La Fuerza Armada Bolivariana nació para estar al lado de su pueblo. Hemos reencontrado el camino del pueblo, y más nunca nada ni nadie nos pondrá contra el pueblo. Pueblo unido y Fuerza Armada unida garantizamos la independencia nacional que hoy estamos logrando, ahora sí, después de 200 años de batalla. Así que un saludo, bueno, muy especial al pueblo en estas barriadas. Montepiedad, 23 de enero, hay fuego en el 23. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a los soldados de la patria y al pueblo de la patria. Bueno, y seguimos en la batalla. Seguimos en la batalla. Vean ustedes cómo la burguesía y sus voceros siguen tratando de desvirtuar lo que nosotros realmente estamos haciendo. Lo que el proyecto bolivariano está haciendo. Ellos dicen que hay un hostigamiento hacia la actividad privada. Bueno, nosotros decimos que hace rato largo, mucho, mucho rato, que la burguesía que logró acaparar y acumular y acumular y acumular y acumular grandes proporciones de la propiedad privada, creando verdaderos monopolios, hace rato que esa propiedad privada monopólica, burguesa, que no es la misma pequeña propiedad personal de una familia de aquí, de 23 de enero, la propiedad privada pequeña, la propiedad privada familiar, la pequeña propiedad privada productiva, esa nosotros la apoyamos y la seguiremos apoyando. Solo ellos se refieren a la gran propiedad privada. Bueno, esa gran propiedad privada, burguesa, corrupta, apátrida, pitiyanqui, hace bastante tiempo que, para utilizar la misma frase que usa este señor, que ha lanzado un hostigamiento persistente contra el pueblo. Y el gobierno lo que está defendiendo al pueblo del hostigamiento de la burguesía. Una burguesía que se adueñó de las riquezas que del pueblo son. Y aquí está una prueba fehaciente. Después de tantos años de explotación petrolera y de producción petrolera y de producción nacional, el siglo XX terminó con una pobreza de 70%. 70%. Hoy la pobreza está en 23,8%. De 70, donde estaba ubicada la pobreza en porcentaje, por allá por 1996-97. Esto significa una reducción de más del 60% de la pobreza en apenas, en 11 años. En 11 años apenas, la pobreza en Venezuela ha bajado de esos niveles altísimos a un 23-24%. Ah, ese remanente que tenemos todavía es alto. Bueno, por eso yo digo, estamos entrando a la segunda década de la revolución hecha gobierno. De aquí del 2010 al 2020, esta década, del 2020 al 2030, otra década, para que pulvericemos la miseria, la pobreza y que todos vivamos con dignidad en Venezuela. Eso solo será posible en el socialismo. Los burgueses venezolanos tienen esta guerra. Ahora están haciendo fiesta porque el Producto Interno Bruto cayó en el primer trimestre, porque la inflación subió en el mes de abril, etcétera. Bueno, hagan su fiesta de un cuarto de hora, pues. Esa es la fiesta del cuarto de hora. Es la misma fiesta que tenían en el 2002, 2003, porque la economía cayó. La inflación se volvió a disparar, entre otras cosas, producido por ellos mismos. Por sus constantes operaciones dentro de la economía nacional, precisamente para tratar de desestabilizar esa nuestra economía. Economía que todavía no ha salido del capitalismo, del modelo capitalista. Vamos en tránsito hacia el socialismo. Ah, ellos están empeñados en decir que todo lo que el gobierno toca lo quiebra el gobierno. Yo me remito, Guasipati, a la historia, chico. ¿Ah? A la historia, siéntate, señor general y amigo. A la historia. Ellos que dirigieron este país, desde que Juan Vicente Gómez traicionó a Cipriano Castro allá en Miraflores y tomó el gobierno, diciembre de 1908, hasta diciembre de 1998, cuando llegó este soldado a la presidencia. 90 años esa burguesía gobernó este país. Hicieron lo que les dio la gana. Ahora, ellos sí hicieron un milagro. Un milagro al revés. Un país que fue el primer exportador mundial de petróleo durante casi todo el siglo XX. Un país que produjo tanto petróleo cuanto le dio la gana a los yanquis y a la burguesía venezolana. Un país que pretendieron presentar como el modelo de democracia. Un país con tanta riqueza, pues. Y terminó el siglo con 70% de pobreza. Y cuando yo llegué a Miraflores, no había dinero para pagar sueldo. Tuvimos que salir rápidamente a buscar quién nos prestaba algo de dinero. La deuda externa se comía la mitad del presupuesto nacional. Las reservas internacionales, estamos hablando de economía, las reservas internacionales estaban en apenas un poquito por encima de 10 mil millones de dólares. Hoy están en casi 30 mil. Y si no fuese por el Fonden, a través del cual hemos estado inyectando millones de dólares para el desarrollo nacional, las reservas hoy estarían cerca de 60 mil millones de dólares. Solo que hemos convertido la mitad de ellas en desarrollo nacional. Porque yo siempre he dicho que vamos a hacer contener tantas reservas mientras faltan recursos, ¿para qué? Para el pueblo, para las viviendas, los ferrocarriles, las escuelas, los hospitales, etcétera. La inflación en la última década de la Cuarta República, el promedio fue de 80%. Incluso hubo un año en que pasó del 100%. Estos 10 años de la revolución, la inflación, aun cuando sigue alta, sin embargo, el promedio está un poquito por encima de 30%. Cuando Caldera, Carlos Andrés Pérez, compañía, llegó a 80% de promedio. La deuda externa, repito, pesaba tanto que estaba quebrada la República. Las tasas de interés bancaria eran de 50 y hasta 60% si tú ibas a buscar un crédito. Hoy están en 23, 25% y los bancos del Estado dan crédito hasta 0% incluso. 5%, 10%, 15%. El Producto Interno Bruto, ellos que les gusta hablar de esta cifra. Esto es bueno estudiarlo, Serra, tú que vas a ser diputado, juventud, hay que estudiar mucho. Todos los señores generales, oficiales, María y Huguito, que estudian bastante, y el jinete estudian economía, ¿verdad? El jinete pálido, Alastre López se la pasa estudiando. ¿Por qué? Porque uno no puede tener complejo. La burguesía ahorita está echando plomo por todos lados. Que si la economía, que Chávez quebró el país. Vamos, a mí, el debate. Mire, anoche yo le di una entrevista. Yo no he dormido nada. Porque estuve hasta tarde, dando entrevistas después de la reunión con los portugueses, con Sócrates. Se fue Sócrates y me estaba esperando en la BBC de Londres, CNN en español, el diario The Economist. Y después una entrevista a medianoche con Oliver Stone y su equipo para otra película. Y dije, ¿más película vas a hacer tú? No, la segunda parte. ¿Qué segunda parte? Y estuvo haciéndome preguntas como hasta las 2 de la mañana Oliver Stone. Él le gusta repicar, así le hizo a Fidel. Primero presentó Comandante y después fue e hizo la segunda parte, Looking for Fidel. Bueno, y después me fui a preparar a los presidentes. Así que yo dormiría unas 3 horas máximo. Me despertaron los gallos. Y pendiente cómo amanecía el día, que no lloviera. Y no llovió, aun cuando por ahí vienen unas nubes que siempre pasan. Para venir al fuego en el 23. Fuego en el 23. Ahora, aquí estamos nosotros. Mira, un día entonces yo tuve el sueño de que vi a todos los barrios tricolores. Y me desperté y anoté en un papelito allá, barrio tricolor. Aquí ya estoy comenzando a ver hecho realidad un sueño que tuve una madrugada. Caracas va a ser de barrios tricolores y dignos y bonitos y buenos y llenos de estrellas bonitas y de música y de niños felices, de niñas felices y de un pueblo honrado y feliz. Barrio nuevo, barrio tricolor. Bueno, ahora, todo esto es posible gracias al... Bueno, la recuperación económica de Venezuela. Yo les decía, por ejemplo, anoche, sobre todo el periodista inglés de la BBC de Londres, muy bueno y duro, tiene un programa que se llama Diálogo Duro. A mí me gusta más esos periodistas duros así, como los pitchers así duros, mejor porque sale la línea más fuerte. Nos dimos duro. Yo no sé cuándo van a pasar eso. Pero nos dimos duro. Bueno, él es periodista y pregunta y pregunta. Me preguntó por el caso, por ejemplo, de un exministro de defensa que está preso. Y entonces, la mentira que han repetido, que es un perseguido político. Y que además... Nosotros empezamos a acusarlo de corrupto fue después que él se pronunció contra el gobierno. Yo le dije, no, eso que usted está diciendo es mentira. Es mentira. Ese caballero general ha podido seguir al frente del Ministerio de Defensa. Y yo había pensado dejarlo varios años. Hasta que empezó a dar muestras de... conducta extraña, no pudo explicar una distribución de recursos y entonces decidí sustituirlo y además ordenar una investigación. Cuando él se vio contra la pared porque no podía explicar qué había hecho con un bojote plata que se perdió en el Ministerio de Defensa, entonces ahí fue cuando él acudió al conocido expediente de declararse perseguido de Chávez, pues. Pero lo que es un corrupto y está preso. Y fue un gran amigo. Lo cual le dije, indica que aquí en Venezuela se acabó el tiempo de los intocables. No hay intocables aquí. Corrupto que se demuestre que hay preso, sea quien sea. Y en el nivel que sea. Bueno. Entonces estábamos hablando de eso y de política y de Obama y el gobierno de Estados Unidos, de Colombia, hoy son las elecciones en Colombia, ojalá venga un gobierno en Colombia con el que se pueda hablar, con el que se pueda trabajar, que no sea una mafia. No, a mí no me importa que sea de la derecha, ¿y qué importa eso pues? Silvio Berlusconi es de derecha y yo soy amigo de Berlusconi y trabajamos con Italia muy bien, nos respetan en Italia. ¿Eh? Igual pasa con muchos gobernantes del mundo, que son de la derecha. Uno no puede estar esperando que todos los gobiernos sean de izquierda. No, no, el interés nacional obliga a tener las mejores relaciones con cualquier gobierno, siempre y cuando haya respeto. Desde aquí un saludo al pueblo colombiano y ojalá que Dios ilumine a los colombianos y colombianas y que se den un gobierno serio, que eche de lado las mafias y que se ponga a gobernar y a respetar a los países vecinos y que no sea un instrumento del imperio yanqui. Ojalá que podamos hacer de nuevo las mejores relaciones con Colombia, pero eso dependerá de ellos, que nos respeten. El producto interno bruto que cayó en Venezuela y Chávez está acabando con el país, bueno, cayó el año pasado como producto de la caída del precio del petróleo y luego eso se acentuó con la disminución de la producción del petróleo por acuerdos dentro de la OPEP redujimos 400 mil barriles diarios de petróleo de manera voluntaria. El precio que estaba por encima de 100 cayó a 30 el año pasado. Y además se nos viene después la gran sequía que nos obliga a los cortes eléctricos y a las fallas eléctricas. Todo eso ha impactado grandemente, ¿quién lo puede dudar?, en lo que es la producción nacional, lo que llaman el Producto Interno Bruto. Pero yo te lo pongo en promedio igual. Antes de la revolución y después de la revolución. Ahí están las cifras. En los últimos 6 años, para ponerlo esta década, sobre todo después del golpe de Estado que echó abajo la producción y la economía, Venezuela ha crecido a un nivel, a un promedio, en los últimos 6 años, de 7,8% del Producto Interno Bruto. Eso solo nos superó China en esos 6 años, uno de los crecimientos más altos del mundo. Vean ustedes el PIB antes de la revolución, daba pico, cayó, aquí se vino a negativo, por aquí estuvo en negativo, pero el promedio acá no llega ni a 4% de los últimos 10 años. Casi el doble ha crecido Venezuela. El Producto Interno Bruto, si me lo pones en dólares, era de 90 mil millones de dólares cuando llegamos al gobierno. El año pasado terminó por encima de 300 mil millones de dólares. Un crecimiento de 9 por 4, 36, 9 por 3, 27, de más de 300%. Más de 300% midiendo el Producto Interno Bruto en la divisa internacional que impera en el mundo, el dólar, que es como se mide, pues, a nivel internacional, para poder compararlo. En fin, ¿quieren hablar de economía? Hablemos de economía. Hablemos de economía. Y no nos dejemos nosotros acorralar, no. Todo lo contrario, mantengamos la ofensiva permanente, contraofensiva. Bueno, gracias a la recuperación económica, estamos haciendo barrio adentro, barrio tricolor. Ah, ese es otro tema. Por aquí lo tengo, un resumen que me hicieron. Todo lo que el gobierno toca, lo quiebra. Ellos quebraron a Venezuela en 90 años. Ahora estamos comenzando a recuperarla. Pero me quieren hablar de la microeconomía, pues. Vamos a hablar de las empresas. De las empresas. ¿Cuántos bancos ha quebrado el capitalismo en el mundo? Vayan a Estados Unidos para que vean. Allá y aquí, grandes bancos que quebraron a PDVSA, la tenían quebrada cuando la manejaba la burguesía y la estaban privatizando. Privatizaron a Viasa. ¿Y dónde está Viasa? Desapareció. Y muchas empresas, ahí están las empresas de Guayana, abandonadas durante mucho tiempo. Bueno, barrio nuevo, barrio tricolor. Es un redimensionamiento incluso espiritual de los barrios. Aquí estamos invirtiendo mucho dinero. ¿Cuánto tenemos hasta ahora invertido, Diosdado? 425 millones de bolívares en 81 campamentos, mi comandante. 425 millones de bolívares fuertes en 85... 81 campamentos. Perdón, 81 campamentos. Un campamento cubre aproximadamente uno o varios barrios. Sí, 300 viviendas aproximadamente. ¿Cuántas viviendas hasta ahora hemos...? 32.462. Viviendas intervenidas, rehabilitadas, embellecidas, reestructuradas. 38.561 familias. ¿Cuántos trabajos ha generado Barrio Adentro? ¿Cuántos empleos? Alrededor de 12.000 empleos, mi comandante. 12.000 empleos, ¿ves? Porque eso es lo que nos dicen los capitalistas. Que Venezuela, a pesar de la caída del PIB, producto de la crisis mundial, la caída del petróleo el año pasado, producto del problema eléctrico generado por el fenómeno del Niño y otros factores, producto del sabotaje de la burguesía venezolana que no quiere invertir en Venezuela, y ellos acusan al gobierno, son ellos como dijo Jordani, tiene una huelga de inversiones, etcétera. Sin embargo, el desempleo aquí sigue bajando porque estamos aplicando nuestra propia fórmula ante la crisis mundial. Vean ustedes en Estados Unidos, en Europa, cómo el desempleo se disparó. Hay un desastre en Europa. Hay un desastre en Estados Unidos. No es en Venezuela que está el desastre. Yo creo que los analistas de la oposición tienen un pequeño error de focalización. De la gran crisis mundial es del capitalismo, no es del socialismo que nosotros estamos comenzando apenas a crear. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor es un ejemplo de ello. Esto solo es posible en socialismo. Hay que seguir trabajando. Hace poco revisamos el proyecto de saneamiento del Guaire. Yo quiero insistir en esto, porque todavía no hemos arrancado con los edificios en lo plano. No importa que sea uno aquí, otro allá, otro más allá. Si tú agarras una esquina allá abajo en lo plano y hacemos un edificio de 4 pisos y le pones 2 o 3 apartamentos por piso, ponle 2 si es pequeño, ya son 8 apartamentos. Entonces tú puedes bajar 8 familias del cerro, de los sitios más difíciles, y entonces vienes a reestructurar el espacio del cerro. ¿Cómo va eso, Diosdado? Los edificios, lo que yo llamo las microcomunidades verticales. A ver. Sí, Nicolás, allá tenemos identificados 168 terrenos aquí en Caracas de más de 1000 metros. De hecho, tenemos una propuesta de arrancar en 25. Ya nosotros formalmente tenemos un espacio que la comunidad pidió y ahí vamos a construir un edificio de 7 pisos, un apartamento por edificio. Ya hicimos los estudios. Correcto, correcto. Y podemos construir. Ahora, más de 1000 metros, ¿cuántos apartamentos caben en esos 1000 metros? 12.000 apartamentos. 12.000 apartamentos, ¿en cuántos edificios? Son 782 edificios, mi comandante. 782 edificios. Bueno, yo quiero que comencemos con la primera oleada. La primera oleada sería de cuánto, 25 espacios, esos son 2.800. ¿Cuántos edificios? 140 edificios, mi comandante. 140 edificios sería como el 20%. Sí, señor. Sí. A ver, 78, 2x7, 2x7, 14, ¿sí? Aquí mismo en la avenida sería Sucre. El 20% de lo proyectado, ¿verdad? Si nosotros hacemos 20% este año, 20% este año y 30 el próximo año, estoy hablando de estos 12.000 apartamentos, y 30 y 30 y 40, 70, 90, serían ese 20% este año, vamos a tratar de subirlo a 30, Diosdado. Bueno, y el año que viene arrancamos con otro 30 o con un 40, y el 2012 lo que nos falte, otro 40. Puede ser 20, 40 y 40, o 30, 30 y 40 en estos 3 años que vienen. Pero eso, ese proyecto hay que irlo avanzando ya. Es la estrategia perfecta, recuperar espacio en lo plano, allá abajo. Mucho espacio abandonado. Hay mucha burguesía dueña de espacio aquí en el oeste, que tienen galpones, tienen pensiones, edificios viejos. Bueno, hay que rescatarlo. Los edificios rojos los llamo yo. Sí, señor. Techos rojos, rojo y tricolor, cierra. Y la parte productiva, Diosdado, no se te olvide, Diosdado Cabello. Pequeños espacios para la arepera, como dijo el capitán. Tranquilo. Para una planta y tú traes de repente madera, insisto, y haces una carpintería. Tú traes oro y haces orfebrería. Tú traes plástico de la petroquímica y haces vasos plásticos. Dentro de la ciudad, por dentro de la ciudad, como la arteria económica, un nuevo sistema económico en manos del pueblo. Un comercio distinto, que no sea el capitalista. Un comercio justo. Depósito de alimentos. Depósito de bienes de uso social. Fábrica de cuadernos, encuadernación de cosas, de libros, de cuadernos. Textiles. Textiles, fábrica de ropa, dentro del mismo edificio, dentro del mismo barrio, en los espacios redimensionados, recuperados. La economía es vital para el trabajo y la producción. A ver, ¿qué dices tú? Todos estos edificios, mi comandante, tienen planta baja, y el primer piso es espacio destinado para el área socioproductiva, dentro del mismo edificio, todo. La misma comunidad pidió una arepera socialista para instalarla allí, nosotros hacemos, adecuamos el espacio y se instalará allí, ya hablamos con el Ministerio de Comercio para hacer el trabajo conjunto con ellos, pues. Igual en el Conde, ahora tenemos un edificio que está terminado, por fin se terminó el edificio del Conde, planta baja y primer piso también son espacios para el área socioproductiva y es el lineamiento que usted nos ha dado, pues. Hay que buscar terrenos también para siembra urbana, cultivos urbanos, fábrica. No hay que pensar solo en el comercio, la arepera, todo eso es comercio. Hay que pensar en fábrica. Plantas de procesamiento de alimentos, de ropa, etcétera. Yo quiero insistir en esto, sí, señor, porque es parte vital del proyecto. Sin eso, a la mesa le faltaría al menos una pata, cuidado si dos. Quiero recordar lo siguiente, que estamos en plena conmemoración del Bicentenario. No ha terminado eso. Cada quien ponga, bueno, todo su esfuerzo, recogiendo la basura, sembrando una mata, pintando una pared, el gobierno atendiendo a las comunidades, bueno, que si los huecos en las calles, que si las alcantarillas, las quebradas, en fin, Caracas bonita, Caracas linda, Caracas. Vamos ahora rumbo al 5 de julio 2011. 2011, 200 años de la Declaración de Independencia y 200 años del nacimiento de Venezuela como república. Eso es lo más importante. Y la aprobación de la primera constitución. 5 de julio. Y además, quiero recordar que se acordó en las reuniones de presidentes del continente, en honor al pueblo venezolano, vamos a hacer aquí una cumbre de los presidentes de toda América Latina y el Caribe, la comunidad que están haciendo, la comunidad de los gobiernos y los pueblos de América Latina y el Caribe, en Caracas, para el 5 de julio de 2011. Así que, bueno, vamos a seguir poniendo a Caracas impecable. Sus calles, sus avenidas, sus autopistas, sus barrios, sus urbanizaciones, sus grandes avenidas, su pueblo, con alegría, con pasión patria. A mí esto me llena de mucha alegría, ver ese trabajo mancomunado de las comunidades, los barrios, urbanizaciones, en los superbloques, en los bloques, en los barrios, las comunidades. Y cuenten con todo mi apoyo. Por ahí me mandó Jacqueline Faría una cuenta, no sé si la trajeron, anoche estaba viéndola, pero debo firmarla hoy. Me está pidiendo unos recursos para cambiar todos los sistemas de elevadores y ascensores de los superbloques por un sistema moderno, nuevo. Creo que es chino, fabricado en China, un sistema muy moderno. Todos estos superbloques. Bueno, le voy a dar los recursos a Jacqueline Faría, porque no es a Jacqueline, es al pueblo, sobre todo a los que viven en los superbloques. Esa juventud patriótica, que ayer me preguntaba Stone por eso, precisamente, que no, que si usted es el único líder aquí, no, ¿cómo que yo soy el único líder? Imposible que yo sea el único líder. A mí me ha tocado ser el líder número uno por estos años, hasta que las circunstancias lo impongan, no porque yo quiera, ni porque nadie lo impuso. Ahí están ustedes, los nuevos líderes, los líderes políticos, los líderes sociales, los líderes militares. Es un liderazgo colectivo. El pueblo se está convirtiendo en un gran líder colectivo, el Partido Socialista Unido. Sigan adelante, yo me siento muy contento de verte ahí, Robert, ya profesional y ahora, bueno, rumbo a la Asamblea Nacional, y dentro de poco serás diputado revolucionario para profundizar la revolución, para hacer al pueblo legislador, para ir dejando atrás la democracia representativa y darle vida a la democracia popular revolucionaria, a la democracia protagónica, el pueblo protagónico. Entonces, tú no serás un representante nada más. Tú serás un transformador legislativo, revolucionario. Bueno, por cierto, ¿qué pasó, compadre? ¿Ah? Por cierto, te arrancó como un toro para allá. Hablando del Partido Socialista, que es un gran líder de la revolución, hasta el 29 de ayer, la jornada de inscripción que se abrieron, vamos, la juventud, los que no se inscribieron por alguna razón, los que quieran actualizar sus datos, hasta ayer 29 a las 6 de la tarde había 90.624 nuevos inscritos, estamos llegando a 100.000, compadre. Esto es impresionante. Casi 100.000 nuevos inscritos. Y actualizaciones a nivel nacional, 99.960. Bueno, en la Plaza Bolívar de los municipios de todo el país y en los tradicionales puntos rojos y esquinas calientes también. Vamos a inscribirse, la juventud sobre todo, en el Partido Socialista después de los 15 años. Gaby pronto le va a tocar inscribirse. Ya va a cumplir 13, ¿no? 12 años, 13 años. Mi negrita Gaby, mi nieta más linda, más fina. Bueno, y por otra parte ya superamos la meta de recaudación de lo estimado en una semana. Día del salario para la revolución. Ya pasamos hasta el día 28. 2.140.450 bolívares. La meta era 2 millones. Pasamos la meta y todavía sigue gente aportando en las cuentas del Banco Bicentenario, el Banco de Venezuela y una mensajería de texto 7788 o PSUV. Felicitaciones al partido, a los militantes del gran Partido Socialista Unido de Venezuela. La garantía de la permanencia de la revolución. Hoy, por cierto, no es el día del árbol. ¿Ah? Hoy es el día del árbol y hoy estamos sembrando árboles en el Guarayra Repano y en varias partes del país. Al árbol debemos solícito amor. Al árbol debemos solícito. ¿Se nos olvidó? Jamás olvidemos que es obra de Dios. Bueno, día del árbol, día del árbol, día de la madre tierra, día de la naturaleza. Bueno, entonces, a lo mejor ese bosque de pinos como riqueza natural para cuidar el ambiente, pero también para explotar racionalmente la madera de manera progresiva cuando el tiempo lo indique, se le puede transferir a una comunidad, a una comuna en propiedad comunal. Es decir, aquí está este documento, firmamos aquí, notariamos allá. Y este cerro con esos bosques es propiedad de este barrio, propiedad. Y ellos allí, bueno, ellos lo cuidarán en el marco de las leyes. No podrán venderlo, no es para venderlo, no. Es propiedad de la comunidad. No podrán acabar con el bosque, no podrán quemarlo, bueno, pero será, y nadie mejor que el pueblo como propietario para cuidar. Porque se va generando la conciencia que eso es de todo y que cuando produzca fruto, o a lo mejor tú haces un bosque de fruta, de naranja, bueno, hay que cuidarlo porque todo el producto, cuando haya producto, es de la comunidad. O un potrero con unas vacas, propiedad comunal, social directa. Eso es uno de los componentes que tenemos que inventar con las comunidades para insertarlo en el modelo socialista nuestro. Y eso tiene que ver mucho con el modelo que aquí existía en tiempos de Guaycaipuro. Los indígenas eran dueños en colectivo del valle. No venían los cumanagotos aquí al Valle Caracas, no. Los indios Caracas eran dueños del Valle de Caracas. Todo. No había clases sociales, no había unos ricos allá y unos pobres aquí. Todos eran iguales. Eso se llama socialismo. Y también se puede llamar cristianismo. Iguales todos. todo es de todos. Es la propiedad, es un pueblo propietario. No es que nosotros atropellamos a los trabajadores de la economía informal, no. Los estamos reubicando dignamente en un proceso progresivo de formalización de la economía, actividades más permanentes, productivas. ¿Esto es producto de qué? De la miseria y la pobreza. Mucha gente se vio obligada a meterse a bubonero, vendedor ambulante, por falta de actividad productiva. Hay que seguir levantando la actividad productiva en las ciudades, no solo en los campos. La actividad productiva, procesadora y comercial. Ahora mira, ponme para acá. Mira cómo está el bulevar. ¿Ve? Ya liberados los espacios, como decía Ivonne, los niños para jugar, para correr, los ancianos para caminar, las parejas para caminar en familia, para divertirse, mirar el cielo, recibir el sol, sentarse a leer, a tomar el sol, a esperar la noche. Está iluminado, miren las luminarias aquí arriba, ¿ves? Miren las luminarias. ¿Eh? En fin, y aquí está el símbolo del Bicentenario maravilloso, la bandera tricolor. Espacios para el pueblo, y este pudiera ser un ejemplo también, señor alcalde Jorge Rodríguez, Jacqueline Faría, de propiedad comunal, ese bulevar, es propiedad de ellos, propiedad para que ellos legislen, y voy a insistir en la idea del pueblo legislador. El pueblo allí en asamblea puede hacer una ley, unas normas especiales para el bulevar. Que nadie fume ahí, que esto no se convierta en un estacionamiento de carro, de moto, que no vuelva a ser ocupado por la economía informal, que se mantenga para actividades culturales, deportivas, sociales, etc. El pueblo propietario. La revolución quiere hacer al pueblo propietario. Aquí la burguesía, además egoísta, pretende ser ella la única gran propietaria del país. No, el país es de todos, es propiedad de todos. Y la propiedad tiene que ser repartida de manera equitativa, igualitaria, armoniosa. Bueno, fotos del bulevar, quedó bien bonito. Felicito al alcalde Rodríguez. Hay que resembrar árboles, jardines, poner más bonita Caracas. Felicitaciones al alcalde Jorge Rodríguez. Bueno, pero hay que salir al frente a estos ataques de la burguesía. Que tratan de una vez de decir que el socialismo fracasó, que ellos son los campeones de la economía. Mentira. Ellos quebraron este país. Uno de los países con mayor potencial de desarrollo en el mundo, lo quebraron. Gobernaron 90 años continuos casi, la burguesía, poniendo presidentes, quitando presidentes, privatizando el país, tomaron el control de la banca, el control del Banco Central, el control de PDVSA, de las empresas de Guayana, de las tierras, tomaron el país completo y lo quebraron. Lo hicieron inviable socialmente, esto explotó. Lo hicieron inviable políticamente, esto explotó. Lo hicieron inviable económicamente, el país estaba hipotecado. La frase no es mía, ¿saben de quién es? De un expresidente de la Cuarta República, que en paz descanse. Un país hipotecado, un país endeudado, un país quebrado económicamente recibí yo. Y ahí están las cifras. Por cierto que en la inflación me pasaron la cifra y quiero hacer la corrección, porque yo utilicé en un gráfico unas cantidades que no son una cifra, me confundí con otras cifras de otra variable. Y aquí está el dato científico, quiero hacer la corrección. Ahí vamos luchando, baja, sube, ahí vamos. La inflación en promedio, los últimos 10 años de la revolución, yo había dicho, ¿cuánto fue? 80, corrijo, 53 el promedio. Y yo había dicho, para el caso nuestro, 35, no, es mucho menos, 21. el promedio de los años de la revolución, la inflación ha sido de 21,29 promedio anual. El promedio de los últimos dos, de la cuarta, CES, perdón, 53, mucho más del doble, casi el triple. Si tú multiplicas 21 por 2, te da 42. Fíjate, todavía estamos lejos del 53. Si tú multiplicas 21 por 3, te daría 63. Casi tres veces. El piso, es decir, lo mínimo de la década anterior, era 31,4. Fue. El piso de la década anterior es igual o estaba por encima al techo de la nuestra. Esa es la realidad de la inflación. Para los que hablan de que este gobierno desató la inflación, esta es la verdad. La estamos amarrando, la estamos frenando, y ellos empeñados en desatarla. El rebote que viene ahora, asústense, que va a ser espantoso para ustedes. El rebote económico, el desarrollo 2010, 2011, 2012, lo vamos a ver. Aun cuando en la medición del Producto Interno Bruto sigue los cánones del modelo capitalista mundial. Porque la economía esta del barrio no la miden los que miden el PIB, no vienen al barrio. Yo sigo haciendo esa crítica, ¿no? En este caso es al Banco Central y al mismo gobierno, al Ministerio de Planificación, al Instituto Nacional de Planificación, al Banco Central de Venezuela. Es necesario que nosotros diseñemos otro método para medir la economía venezolana. Los que miden la inflación, incluso, uno acepta a lo que ellos publican. A mí ni me consultan, ni tienen por qué consultarme. Ellos miden la inflación, 5%. Pero la inflación en Mercal, por ejemplo, no la miden. La inflación en Mercal es igual a cero. Incluso en algunos productos han bajado los precios. Los hipermercados bicentenarios, hemos bajado los precios de un bojote de productos. El cemento lo hemos bajado el precio desde que tomamos el control de la cementera. Y muchos otros productos, la carne, los alimentos. Pero eso no lo miden. Eso no lo miden, porque los que miden la inflación y el Producto Interno Bruto siguen unos métodos tradicionales. Y la economía venezolana no se está moviendo hoy en el marco de los métodos tradicionales. Esta es una revolución. Una revolución. No se ha podido elaborar o no se ha querido elaborar un método apropiado a la realidad venezolana. La economía del barrio, eso no se mide. La economía de allá, de los campos, eso no se está midiendo. El movimiento económico, por ejemplo, en el comercio justo, nuevo, las unidades nuevas de producción, eso no se está midiendo. Bueno, sigo siendo la crítica para las instituciones correspondientes, pero aún nosotros aceptamos la medición y la asumimos como un reto. Aún con los métodos de medición del capitalismo, nosotros vamos a seguir creciendo en la economía, pero no según el patrón del capitalismo. Esto cambió. Aquí hay otros patrones para el desarrollo económico. Bueno, yo confío y me la juego con ustedes. Me la juego con las bases, me la juego con el pueblo, me la juego con el partido, me la juego con el barrio bonito, el barrio nuevo, barrio. Bueno, quiero insistir en esto. Las comunas, allá donde quiera que esté el campamento, allá donde quiera que esté la brigada de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tiene que haber un trabajo coordinado con el Ministerio de las Comunas, el Poder Popular, porque tiene que ser un trabajo en paralelo. El nacimiento de la comuna productiva, la comuna socialista. Yo insisto, se trata del nacimiento, la creación de las comunas. Las comunas. Allá donde eso no esté ocurriendo, yo exijo que se incorpore. Aquí, por ejemplo, debería estar Erika, la ministra de las comunas. ¿Ve? Porque su equipo de conformación de las comunas debería estar aquí trabajando en paralelo con la comunidad, delimitando la comuna. Mira, Robert, tú que estás ahora por las calles de candidato a diputado y con el favor de Dios vas a ser diputado, uno tiene que ir a aterrizar sobre el territorio, Diosdado. La comuna hay que delimitarla, delimitarla en un mapa, en el terreno. Y la llegada de Barrio Tricolor debe ser Barrio Tricolor, una de las inyecciones para activar la formación de la comuna. Por ejemplo, aquí está un consejo comunal, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro. Pero ellos tienen que articularse formando una red de consejos comunales y otras organizaciones, vamos a pintarlas en triángulo, otras organizaciones y otros encuadrados del poder popular que existan y que no sean los consejos comunales. Tienen que formar una red, unirse, delimitar la comuna socialista, la comuna, y un trabajo intenso en lo político, en lo social, en lo económico, en lo territorial, llevando adelante el proyecto sobre el territorio. Es lo que llamaba Simón Rodríguez la toparquía, el gobierno del topos. El topos es la geografía, es el lugar, la topografía. Él hablaba de la toparquía. La topografía es el trabajo sobre el topos, la tierra. Toparquía, el gobierno comunal, pues. Yo quiero insistir en esto porque la comuna debe ser la célula fundamental de la sociedad socialista. Y todavía nos hace falta mayor grado de conciencia y articulación al respecto, en todos los niveles. En los niveles populares, el partido, el gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, y esto es imprescindible en la lucha de las ideas, en la batalla de las ideas. Ahí está la burguesía y sus cañones mediáticos todos los días. Que el gobierno se hunde, que Venezuela se hunde. Ellos hundieron el país. Los gobiernos de ellos se hundieron. Bueno, los gobiernos de los 80... recordemos los gobiernos de la burguesía, todos eran gobiernos de la burguesía, todos, los gobiernos copellanos, los gobiernos adecos que se iban turnando, pero era el mismo gobierno burgués. Se hundió el gobierno, se hundieron los gobiernos y se hundió el país, y ocurrió la revolución bolivariana, y aquí está este gobierno trabajando sin descanso, sacando al país de la fosa en la que estaba. Y yo pido, bueno, ayuda de la mayoría. La lucha es moral para la batalla contra la corrupción, la ineficiencia, los viejos vicios. Una gran batalla moral, batalla económica, batalla social, batalla política, batalla, la batalla perfecta. Todas las batallas en una sola: económica, social, cultural, productiva, ecológica, política, militar, cultural, etcétera. Es la batalla perfecta la que nos ha tocado a nosotros dar, y por eso necesitamos la estrategia perfecta y las tácticas perfectas, y para lograrlo la unidad es fundamental, el conocimiento, el estudio y el trabajo, como diría el padre Bolívar, el saber y el trabajo, la conciencia y el trabajo consciente en colectivo. Barrio nuevo, barrio tricolor. Sigamos avanzando, barrio por barrio, quebrada por quebrada. Pónganme ahí las imágenes, muchachos. Callejón por callejón. Aquí tengo yo un bojote de fotos. Vamos a mostrar algunas para motivarnos más. Miren, esto aquí dice antes, pero yo le decía a Diosdado que a mí me parece que esta foto todavía es muy reciente. No, esto no es antes, esto es casi que durante. Aquí ya había comenzado, mira. Y aquí ya había comenzado, es lo que yo te decía. Anteriormente, el antes, todo esto eran casas de ladrillo, las que eran de bloque, ladrillo pelado. y algunas, muchas eran de lata, de paredes de lata, de zinc, ¿ve? Así que esto todavía está mucho más acá. Hay un antes de esto. Ahora miren el después, vean cómo va moviéndose esto. Ahí vamos avanzando. Barrio Tricolor. Creo que no son estas las mejores fotos. No son las mejores fotos. ¿Ve? Esto pudiéramos decir el durante y el durante, porque tampoco es que hemos terminado, ¿eh? Tú me pones esta primero, por ejemplo. Aquí están trabajando, ¿ve? Esto es durante, esto no es antes. Bueno, si vemos este ángulo, así era antes, ¿ve? Este pedazo que está acá. Y ahí están trabajando, Barrio Tricolor. Y vean cómo va aquí ahora. ¿Ve? Ve cómo avanza. La calle, las casas. Yo insisto en los detalles, el cableado, ¿ve? El cableado hay que cambiarlo, mejorarlo. Bueno, ahorrar espacio, recuperar espacio. Los murales, vean aquí, por ejemplo. Esto es muy bonito. Miren cómo estaba este paredón, aquí esta pared. Se convirtió en este mural. En este mural. Y bueno, el barrio colorido. Estamos terminando. ¡Viva el 23! ¡Viva! ¡Fuego en el 23! Barrio Tricolor, barrio bonito. Que Dios bendiga. ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva Caracas! Caracas, la eterna Caracas, la bolivariana. Hoy es el día del árbol. A el árbol, al árbol debemos solícito amor. Jamás olvidemos que es obra de Dios. Con eso terminamos este bonito domingo. Llegó junio. Vamos, el mes del ejército. El mes patrio de junio. Viene julio, después las vacaciones. Viene el mundial de softball femenino. Viene el mundial de fútbol. Seguimos viviendo, seguimos adelante. Y nosotros seguiremos venciendo y nosotros venceremos.